nosotros creemos, Señor, las otras cosas nos vendrán. Lo que podré añadir, si es el Señor que me sustenta y me da el alimento. A Él entregaré y las otras cosas me vendrán y las otras cosas me vendrán. Yo que podré añadir, yo que podré añadir, si es el Señor quien me sustenta y da el alimento. Si tu reino voy a buscar, todo a Él entregaré y las otras cosas me vendrán. Las otras cosas me vendrán. Y las otras cosas me vendrán. Señor. Aleluya.